Estamos dialogando con Edwin Apaza, es periodista digital en la Ciudad del Alto, trabajando en varias emisoras. Bueno, Edwin, ¿en qué emisoras trabajando? Muy buenos días. ¿Qué tal, Eleuterio? Y bueno, saludo para ustedes. Bueno, los medios que hemos podido trabajar, ahí está precisamente uno de los que en la Ciudad del Alto ha dado mucho, por cierto, en tema de información más que todo. Estamos hablando de Radio Integración, en la cual estuve siempre ya ahí casi 6 años acompañando esta emisora, posteriormente la digital, como ya lo mencionabas, apoyando también con algunos despachos, y también ahora estamos en Radio Fucase, estamos con el programa Realidades, en la cual obviamente también damos a conocer la realidad del entorno mismo en la cual vivimos nosotros. Muy bien, Edwin. Quisiera que nos cuentes un poco, ¿qué redes sociales utilizas con frecuencia? Bueno, últimamente ha aparecido ya bastante, ¿verdad?, lo que es el tema de las redes sociales, pero nosotros estamos más que todo en lo que es el WhatsApp, el más conocido, estamos en el Telegram, como también estamos en el Face, aunque no mucho en este último, porque nuestro trabajo más nos guía, nos exige rapidez. Y yo lo veo más de esos dos, tanto el Telegram como el WhatsApp, como las redes que más agilidad te dan a tu trabajo, más que todo, y te facilita el mismo. ¿Nos podrías contar, por ejemplo, cómo te ayudan en tu trabajo radiofónico esas dos redes sociales que tú mencionas? La información ya más rápida, verás, al instante, podríamos decir. Sí. Antes no era así, ¿verdad? Teníamos que estar llamando o haciendo otra situación. Pero ahora, con la velocidad misma con la que llega imágenes, audios, entre otros, y algunos datos que queremos saber, y más que todo de esos sectores donde no llega inclusive los mismos medios por la distancia misma, podríamos decir. Los vecinos mismos nos apoyan con algunas fotos, videos, audios que nosotros fácilmente podemos dar a conocer a la ciudadanía. De esa forma nos podría ayudar, o nos ayuda más que todo, estas redes. ¿En algún momento has podido experimentar, por ejemplo, enviar un despacho vía WhatsApp, vía Telegram, reporte periodístico tal vez? Claro que sí, lo hemos hecho así, como se lo conoce, un falso vivo, ¿verdad? Sí. Lo hemos hecho de esa forma, y esto con el factor tiempo y ganando también tiempo, ¿verdad? Obviamente nosotros realizamos despachos, te pongo un ejemplo, cada hora. O por diferentes razones no podemos mandar en ese instante, por quizás una entrevista, no sé, pero ahí es donde ganamos tiempo, pues el falso vivo nos ayuda y bastante, por cierto, no solamente para el programa, sino también para otros programas en los cuales también nosotros pudimos participar. ¿Qué tal la calidad de audio? Al menos por el tema de lo que es el WhatsApp, hemos podido verificar que pareciese que estuviésemos en cabina y grabando nuestra notita. Es nítido, sí. Pero esto yo creo que depende también mucho de nuestras grabaciones que hacemos y del aparato en el cual tenemos, ¿verdad? Porque hay otros aparatos que obviamente no te ayudan bastante con la calidad del audio, pero sí hay otras que bastante. Edwin, ¿identificaste algún uso negativo de algunas redes sociales? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Sí, bastante, la verdad, bastante. En los diferentes grupos que estamos como como comunicadores, como periodistas, corresponsales, hemos podido apreciar que así como nosotros enviamos fotos, audios, quizás videos, con el fin de dar esa información, pero de la misma forma llega lo mismo, fotos que dañan realmente a una persona. Te pongo un ejemplo, una vez yo vi, no lo voy a decir el nombre de una persona, pero sí, que por un compartimiento que tuvo con algunos amigos, bueno, lo sacaron, no sé si es por maldad o no sé, sacaron una foto y a la foto lo publicaron aún. Y tú sabes, cuando uno ya publica un grupo, el otro ya lo publica el otro, y así va a pasar. Y la verdad, eso es lo que yo he visto, que a esa persona no ha sido ni una, dos, hasta casi un mes, podríamos decir, ya lo iban molestando, indicando de cómo es posible así. Siempre ya tuvo problemas, inclusive en su medio de comunicación, y eso obviamente perjudica y bastante. Y eso yo pienso que también por una parte se debería normar, no todos nos conocemos, ¿verdad? De qué forma trabajamos, o si tú me caes bien o no me caes bien, o por hacerte quizás la maldad, mando una foto que Quizás un tanto te compromete a ti, pero aunque tú tengas la explicación correspondiente, pero obviamente eso no dicen las demás personas. Uh-huh. Edwin, ¿cuál es tu percepción respecto al uso inadecuado de las redes sociales, ¿no? Un aspecto que tú ya has mencionado, ¿no? Esto de un uso inadecuado sería, ¿no? Esa distorsión de algunas fotografías, ¿no? El mal uso. Pero también has visto que las redes sociales de un tiempo a esta parte están interfiriendo, por ejemplo, el diálogo interpersonal que antes solía existir, ¿no? Compartir, ahora es todo mirando el celular. La relación, me parece, así en persona, ha cambiado bastante. Tú ya lo decías y efectivamente eso es lo que pasa. Hay veces que ya no podemos ni contigo comunicarnos o con alguna otra persona, simplemente grabamos, apretamos un botón y grabamos, hola, ¿cómo estás? Está ahí en tal lugar y bueno, ahí nos encontraremos. O sea, prácticamente todo lo que deberíamos, al parecer, comunicarnos, charlar un momento de lo que está pasando, ya no lo hacemos así en persona, sino vía WhatsApp o Telegram, también se lo usa un medio también muy, muy rápido, pero eso es lo que se está perdiendo al parecer, y eso también perjudica, porque ¿qué pasa si dices algo malo o sin querer, verdad? Y la otra persona lo interpreta de otra forma y ahí ya empieza, no sé, pienso quizás una discusión que se podría grabar, inclusive ya cuando se encuentran las personas, ¿verdad? O sea, perjudica, yo pienso, bastante en ese aspecto también, las relaciones más que todo. Claro, es decir, cuando dialogas, utilizas la mano, el gesto corporal, incluso, ¿no? Los gestos en el rostro, ¿no? Y una palabra, puedes en ese momento significar otra cosa, pero a través del WhatsApp o a través de las redes sociales, enviar esa misma palabra, bueno, la otra persona, tenemos que conocer el estado en el cual está también, y no sabemos cómo lo va a recepcionar. ¿A eso te refieres? Exactamente, no, en ese aspecto sí, porque la verdad, imagínate, te pongo un ejemplo. Uh-huh. Quizás tú quieres expresar tus sentimientos hacia tu persona, por ejemplo, a tu pareja, quizás quieras expresar con un te quiero, quizás, pero ¿de qué sirve que le envíes un te quiero escrito simplemente? Que tú mismo lo decías, que decirlo en persona, es obviamente ahí es mucha la diferencia, ¿verdad? Y quién sabe si en ese momento esa persona también se quiere, o un amigo quizás se quiere una ayuda tuya, quizás un consejo. Pero si le das consejos por mensajes o por este medio, como ya lo hemos mencionado, las redes sociales, obviamente no va a ser siempre lo mismo, no va a ser siempre lo mismo. Quizás en vez de apoyarlo, ayudarlo y anímicamente, obviamente lo estás peor desmotivando, ¿verdad? Eso yo creo que también perjudica mucho. Muy bien, Edwin, ¿cuál es tu percepción respecto a mensajes racistas y discriminadores que circulan en algunas redes sociales? ¿Has podido identificar, ves o no hay? Hay mucho, la verdad, hay muchos mensajes racistas, escritos, inclusive ya ahí en las mismas fotografías, ¿verdad? No solamente de una persona, sino de nuestras autoridades mismas. Ahí claramente se lo ve como una persona se está está siendo, como ya lo decíamos, sufriendo esa discriminación hacia nuestras autoridades mismas. Todos nos merecemos respeto, ¿verdad? Pero no hay un medio que vea esta situación, que controle el mismo, porque, como ya decía, un mensaje que manda uno prácticamente lo van reenviando a todo lado, y eso ya hace quedar mal a uno. Yo la verdad reprocho ese tipo de mensajes. Obviamente nadie vamos a estar de acuerdo en esto, pero por un lado se debería normar también ese aspecto, porque está también en juego la integridad de una persona, y el dañarla es muy difícil recuperar todo lo que hasta el momento hemos logrado como personas, ¿verdad? ¿Tú has visto una transición, o tal vez cómo podrías interpretar, cómo podrías caracterizarlo, esta transición de lo analógico a lo digital, ¿no? En este trabajo radiofónico, por ejemplo, antes habían las grabadoras, acá se pilas, posteriormente han aparecido estas grabadoras en las que estamos grabando, ahora ya no hay estas grabadoras y solo es el celular, donde ya tiene múltiples funciones. ¿Cómo has visto esta transición? Bueno, la tecnología día a día va a ir creciendo. Eso es obvio. Inclusive en mismas obras estamos, mira, antes teníamos los micros, famosos micros, ahora tenemos teleféricos. Y ahora, mire, teníamos computadoras bien grandotas, monitores bien grandes, y ahora estamos cada vez modernizándonos. Y eso yo pienso que va a seguir. Se habla inclusive de un chip, de lo que usamos todavía va a ser pequeño. Ahora va a ser el chip tamaño arroz, se habla de un tamaño arroz, el chip nada más. Imagínate, la tecnología va a ir creciendo, va creciendo, pero así como va a ir creciendo, también se debería ir normando, yo pienso, esa situación. Porque, como te reitero, hace instantes te decía, no hay quien lo norme, y la juventud misma ahora está más atento a eso. Hay muchos aparatos que mientras nosotros no sabemos manejar bien, pero ya la juventud misma ya está enterada y mucho más de esto. Inclusive nos pueden enseñar más que todo. Bueno, Edwin, para concluir, ¿podrías recomendar cómo usar correctamente las redes sociales? Bueno, más que todo recomendar, yo quería acudir más que todo a las personas. A todas las personas, y nosotros más que todo como comunicadores estamos comprometidos en eso, de ver esta situación y de recomendar a la sociedad en sí, a la juventud más que todo, de cómo usar de manera adecuada en lo que son las redes sociales. Al momento no existe esa situación, y nosotros como medios de comunicación, comunicadores, deberíamos estar más comprometidos en transmitir más que todo. Y solamente decir que las redes sociales no solamente es por diversión, sino también es tenerlo y es con mucha responsabilidad más que todo, para que no dañemos más que todo a las personas. Hagamos el uso adecuado. ¿Que para qué se utiliza? Simplemente para comunicarnos, obviamente, de una manera mucho mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer, debemos hacer esa situación, de utilizar de manera adecuada, más que todo, sin usar esos adjetivos discriminatorios, racistas, como ya lo mencionabas tú. Y solamente eso, un compromiso, y gracias por la entrevista, porque también ahí veo que también a mí me falta mucho, más que todo en el de comunicar a la sociedad en sí, a mi familia misma, para que utilicen de manera adecuada estos medios que prácticamente del cual estamos hablando, lo que es las redes sociales. Bueno, así hemos llegado con Edwin Napaso, un periodista digital de la Ciudad del Alto.